La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias para esta semana. Islay. Dos heridos de bala y más de 30 detenidos fue el saldo de la intervención policial contra el piquete de manifestantes en el kilómetro 1042 de la carretera Panamericana Sur. Ellos acataban por segundo día una protesta contra el proyecto minero Tía María de la empresa minera Southern Perú. Las acciones de protesta incluyeron el bloqueo de 3 kilómetros de la carretera que conecta las regiones de Arequipa y Moquegua. Niños y adolescentes. El viernes 16 se realizó el seminario Visiones de Infancia y Diversidad Cultural en la construcción de un nuevo código de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo fue sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de considerar las diversas culturas de infancia al momento de diseñar políticas públicas y programas de intervención. BAWA. El jueves 15, los comisionados Jesús Manasés Valverde y Carmen Gómez Calleja presentaron el informe en minoría de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de BAWA. El informe concluye que el operativo policial del 5 de junio del 2009, en la Curva del Diablo, fue mal planificado, equívoco, improvisado e irresponsable. Maestros. El programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, Formavia, anunció el ingreso de 6 jóvenes indígenas, futuros maestros y maestras bilingües en sus respectivos pueblos, Cucama, Cucamiria y Quichua. Se trata de un pequeño avance a pesar del nefasto Decreto Supremo 006-2007-ED, que impone un sistema de ingreso discriminatorio basado en la nota 14 en la primera fase del examen de ingreso a los institutos pedagógicos, indicó Formavia. Radio Oriente. La fiscal Sandra Alarcón, titular de la primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas, solicitó 10 años de prisión contra Giovanni Acate, director de Radio Oriente, Yurimaguas, solo por informar lo sucedido durante la protesta amazónica. Ley de consulta. Los pueblos indígenas y comunidades campesinas de todo el Perú se unieron en una campaña a favor de la ley de consulta y exigieron al Congreso que apruebe el proyecto en un plazo máximo de 60 días. La decisión fue adoptada por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, AIDESEP, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, CONACAMI, la Confederación Campesina del Perú, CCP, la Confederación Nacional Agraria, CNA, y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP. AIDESEP. El Consejo de Coordinación Ampliado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana acordó realizar un congreso extraordinario los días 5 y 6 de julio de este año en la ciudad de BAWA, región Amazonas. Hepatitis B. La hepatitis B aún amenaza con diezmar a la población de los pueblos Candosi y Chapra, debido a la indiferencia y falta de eficacia de las autoridades. Radio La Buenísima. El 15 de abril, una movilización que recorrió las calles de la provincia de Sechura, en Piura, exigió la reapertura de la emisora cuyos equipos fueron incautados por el Ministerio de Transportes. La ampliación de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.